se pase en mi alma de rama y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír ten retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor. Exile.